La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos este 23 de marzo nuestro programa radial Sueños Posibles. El día anterior a que se conmemora, se recuerda, se deplora y se lamenta el 39 años del golpe cívico-militar, cívico-económico, incluso deportivo, no nos olvidemos del Mundial del 78, un partido que jugamos todos, como se decía en esa época, se agregó ahora y todas, pero la idea del todos, que es la idea perversa y reaccionaria de la universalidad. Porque si es para todos y para todas, ninguno puede estar afuera. Y el que está afuera no merece, por supuesto, ni justicia. A esta columna le hemos puesto un título, que es Milani, verdad y justicia. Porque la presencia de Milani, más allá de toda la propaganda oficial que hay, bloquea, perfora, disuelve la idea de memoria. Lo que queremos decir es, si hay Milani, no hay memoria. Porque si hubiera memoria, y si realmente también el acto convocado desde el oficialismo habla de memoria y verdad de justicia, si hubiera memoria, Milani no podría estar ahí. Pero esto es habitual en la cultura represora, es lo que denominamos la paradoja. Dos términos excluyentes que van juntos. Se convoca la memoria, verdad y justicia, pero está Milani. Y son las organizaciones populares, las organizaciones de derechos humanos que no se dejaron cooptar por el aparato oficialista, los militantes de distintos lugares, los que sí tienen derecho a hablar de memoria, verdad y justicia, y agregan en la mayoría de las convocatorias, fuera Milani. Porque saben, porque sabemos, que estando Milani, no importa con quién se abrace, no importa a quién le sonría, no importa a quién salude, si está Milani, la memoria está siendo negociada. Porque el golpe cívico-militar no fue abstracto. El golpe cívico-militar fue la continuación política de la masacre de Seiza. Y la masacre de Seiza y la dictadura genocida son la misma moneda, con distintas caras. Una cara en plena democracia, se llamó la Triple A. La otra cara inaugura la masacre, ya a escala serial, y fue la dictadura genocida. ¿Por qué insistimos en esto hoy, un 23 de marzo? Porque mucha militancia joven, mucha militancia muy valiosa, mucha militancia muy respetable, nada sabe de esto. Nada sabe de lo que fue la patria socialista, nada sabe de lo que fue el regreso del general Perón para traicionar a una generación, nada sabe de lo que fue la masacre de Ezeiza, y nada sabe de lo que fue ni siquiera el Cordobazo, el Viborazo. Quiere decir que si bien se reivindica la política, el regreso de la política, al mismo tiempo hay una brutal desinformación de lo que hizo que esta Argentina sea lo que es. Una Argentina que tiene en la brutalidad de una Beatriz Rosque su marca de identificación, porque esos son los gobernantes que tenemos, desde la OPO hasta el oficialismo. Son gobernantes aristócratas, esos son los que se ponen la careta de lo popular, de los nacionalistas, incluso de los derechos humanos. Esos son los gobernantes que sostienen a generales como Milani. Y entonces, a 39 años, es necesario insistir en que mientras esté Milani, no habrá memoria. Y que para recuperar nuestra memoria histórica, que no empieza cuando asume Néstor Kirchner en el gobierno, porque la historia empezó mucho antes. Recordemos esa sentencia de Rodolfo Walsh: para la derecha la función siempre empieza cuando ella llega. No lo dijo exactamente así, pero el sentido era este. Bueno, patético suponer que un gobierno imagine que cualquier lucha empieza cuando asume el máximo cargo en la jerarquía del Poder Ejecutivo. Las cosas empezaron mucho antes, y los mismos que hoy nacionalizan, ayer privatizaron. Y entonces, en esta patética situación electoral, donde más del 70% del electorado se va a jugar por la derecha, por el centro derecha y por lo que yo llamo fascismo de consorcio, es necesario, y por eso hemos titulado esta columna de esta manera, que mientras esté Milani no habrá memoria. Lamentablemente, para muchos sectores, incluso bien intencionados, pero ya sabemos que eso es lo que pavimenta el camino del infierno, el acto de mañana debería cambiar su consigna, llamarlo Milani, verdad, justicia, pero no apelar a la memoria. La memoria hoy en la Argentina está fuertemente perforada cuando un acusado por violar derechos humanos está en el máximo nivel de lo que es el control del aparato de inteligencia del Estado. Marcharemos mañana para que sea nuevamente memoria, siempre memoria histórica, siempre verdad y siempre justicia. Pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. La unión de mentira y verdad determina lo que se llama la falsedad. No es verdad y tampoco es mentira. Sin embargo, en los dichos de la presidenta hay muy poca verdad. Porque en esta democracia, y ella lo sabe, han desaparecido personas. Desaparecen personas todos los días que ni siquiera sabemos que han desaparecido. Esto lo podríamos llamar los desaparecidos más verdaderos, más profundos, más terribles. Pero hay otros desaparecidos que sí sabemos que han desaparecido. Y ella también lo sabe. Ella sabe mucho más que yo. Y esto lo sé yo, y entonces ella también lo sabe. Nuestra presidenta sabe que, por ejemplo, Julio López desapareció. Y no queremos que desaparezca que haya desaparecido. Luciano Arruga desapareció. y no queremos que desaparezca, que ha desaparecido. Y entonces, lo que el análisis de la cultura represora quiere establecer es que cuando la presidenta habla, hay un riesgo muy terrible. El riesgo es que el desaparecido desaparezca nuevamente, porque lo que ella está planteando es que nadie desapareció. Y si nadie desapareció, los desaparecidos, ¿dónde están? No puedo creer, no quiero creer, directamente no lo creo, que la presidenta no sepa que hay desaparecidos en democracia. Que muy probablemente, yo estoy seguro, ella no tiene responsabilidad directa. No ha sido ella lo que los ha hecho desaparecer. Es que justamente ese es el problema. El problema es que la democracia no es ella. El problema es que la democracia es con ella, pero no solamente con ella. Y entonces no puede hablarse a título personal de algo que es un profundo dolor colectivo e institucional. Sí, presidenta, hay desaparecidos en democracia. Y la lucha es siempre para que los desaparecidos nunca más vuelvan a desaparecer. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Bueno, en nuestro programa de hoy, que tiene el título general de Milán y Verdad y Justicia, entrevistamos a María del Carmen Verdú, que es una luchadora por los derechos humanos, tanto en democracia como en dictadura, y si bien ella siempre habla por ser una de las principales referentes de CORREPI, Coordinadora contra la Represión Institucional, la Violencia Institucional, hoy te quería preguntar, María del Carmen Verdú, algo más en relación a este 39 aniversario fatídico de ese golpe de Estado, de esa dictadura cívico-militar. Y te quería preguntar cuál es la evaluación que vos hacés en relación a esta situación tan paradojal de una convocatoria, ¿no?, que se hace también desde el oficialismo nacional, por memoria y verdad y justicia, pero por otra parte lo tenemos ahí a Milani, que a mi criterio implica la falta total de memoria y por supuesto que no habrá ni verdad ni justicia. ¿Qué pensás de esto? Sí, indudablemente Milani es lo más simbólico por la fuerza que tiene que sea el responsable principal del ejército argentino, un hombre claramente vinculado con toda la situación de desapariciones, de torturas, de muertes durante la dictadura. Un genocida, un represor comprobado, como lo demuestra el caso del conscripto Ledo, pero sin duda no el único botón de muestra de lo que ha sido esta década, más de una década, estos 12 años de gobierno kirchnerista en relación a la cuestión de los derechos humanos y de las libertades individuales en general. Pensemos que estamos hablando de un gobierno que es el responsable por el 64% del total de personas que han sido asesinadas por el Estado argentino a través de sus fuerzas de seguridad después de diciembre de 1983, más de 2.750 personas muertas por el gatillo fácil o por las torturas en comisarías, en cárceles o en otros lugares de detención. De ese total, 20 asesinados en la represión a la protesta, a las movilizaciones, a las manifestaciones populares, un récord absoluto en materia de presos políticos en relación a la cantidad de tiempo pasado en el gobierno. Ninguna de las gestiones posteriores al 83 ha tenido la cantidad de presos políticos que tuvo el kirchnerismo, con momentos de altísimos picos, como 47 presos políticos en diciembre de 2004, por poner solo un ejemplo. Hoy podemos hablar de los presos de Corral de Bustos, de más de 6.000 luchadores, trabajadores, estudiantes, militantes de distintas expresiones sometidos a causas penales pura y exclusivamente por razones vinculadas con su lucha, con su actividad política, militante, sindical, gremial, etcétera, y en un marco en el cual, indudablemente con una enorme astucia, con una gran capacidad para cooptar consenso, este gobierno desde el inicio mismo de su gestión dio pasos para avanzar hacia la destrucción del movimiento de derechos humanos en la Argentina, con la cooptación de todos los que ya venían conciliando en mayor o menor medida con los gobiernos anteriores, porque hubo quienes brindaron desde los organismos tradicionales tanto funcionarios como apoyo público a los distintos gobiernos de Alfonsín, de Menem, de Dualde, incluso a nivel municipal de Ibarra. Todos recordamos a Estela Carlotto, por ejemplo, defendiendo a Aníbal Ibarra en un acto público poco después de la masacre de Cromañón, sin ir más lejos, y los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos del indulto de Menem, también vinculados con esa organización o con otras, como algunos sectores de línea fundadora muy cercanos a los gobiernos, al gobierno de la Alianza, por ejemplo, pero que además dio el golpe de gracia cuando convirtió en su aliada irrevocable a quien hasta ese momento aparecía como el símbolo mismo de la independencia del Estado y de sus distintos gobiernos de la lucha por los derechos humanos, la señora Eve Pastor de Bonafini y su agrupación, la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Entonces, a partir de entonces yo recuerdo con muchísima claridad aquel proceso que nos costó a nosotros en Correpi un enorme nivel de aislamiento, porque nos decían quiénes son ustedes para señalar con el dedo a quien tiene 30 años de lucha sobre las espaldas, y claramente nosotros no cuestionábamos esa lucha que acompañamos y que reivindicamos, sino que lo que señalábamos era ese proceso. Ya la primera marcha de la resistencia en tiempos kirchneristas bajó su nivel de confrontación con el gobierno, la segunda fue claramente un acto oficialista con grandes cuadros del kirchnerismo presentes, Aníbal Fernández incluido, y ya en diciembre de 2005 nos enteramos que nos decían que ya no había motivos para resistir, porque en la Casa de Gobierno estaba uno de los nuestros, uno de nuestros hijos, esas fueron las palabras de la señora Bonafini, y al año siguiente, en 2006, en aquel palco oficial del 24 de marzo, convertido en un feriado para eso, para actos oficiales, miniturismo, picnic y festivales, aparecía un presidente Néstor Kirchner flanqueado por Eve Pastor de Bonafini y Estela Barnes de Carlotto. Y Correpi publicó en aquel momento un número del antirrepresivo con esa foto en la tapa, los tres abrazados y con enormes sonrisas, y una sola pregunta, que era ¿qué festejan? Y a continuación publicábamos los datos a esa fecha del archivo de casos de personas asesinadas por la represión estatal en ese periodo de gobierno kirchnerista de 2003 a 2006. Hoy esto está mucho más claro para muchísima gente que en aquel momento lo dudaba, que decía, bueno, no, pero si Eve está allí, sus razones tendrá, veamos qué pasa con los juicios. Lo más concreto, lo más material de la llamada política de derechos humanos del kirchnerismo, que fue la reapertura de los juicios, basta leer las esclarecedoras cifras y el análisis que hacen los compañeros de Hijos La Plata para comprender que el título de su libro al respecto, Justicia Cuentagotas, es ni más ni menos que una descripción de la realidad, con menos de medio represor condenado por centro clandestino de detención existente. Eso indudablemente es un remedo de justicia, mientras justamente uno de esos representantes, volviendo al principio, es quien tiene todo el peso hoy del aparato militar en la Argentina, y además con un presupuesto dirigido al espionaje interior en medio de toda esta crisis de los aparatos de inteligencia de los que hablábamos hace un par de semanas atrás contigo, Alfredo, y que es lo que nos señala cómo llegamos a este 24 de marzo, con la necesidad de seguir sosteniendo que sin independencia de los aparatos de gobierno no hay posibilidad de defender los derechos humanos y que con gobiernos como estos no hay derechos humanos. María del Carmen Verdú, referente principal de Correpi, con ella estamos hablando. Una pregunta más para que vos puedas ampliar el tema. Yo, hasta donde yo tengo entendido, justamente cuando se habla de violación de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos es siempre por parte de los estados, con lo cual no tiene mucho sentido hablar de que justamente es el mismo estado el que a partir de sus políticas protegería los derechos humanos. En todo caso serían estados que hagan políticas de cuidado, de preservación, pero el mismo concepto político y jurídico de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, es justamente de la defensa de los derechos humanos frente a la acción de determinadas acciones de los estados. ¿Vos cómo ves este tema? Bueno, justamente esa es, a partir de ese concepto que vos con tanta claridad acabás de describir y que parece tan sencillo, ese es un poco el motivo por el cual Correpi existe hoy como organización independiente y no como parte de alguno de los organismos que existían cuando comenzamos nuestra militancia ya a fines de la década del 80, porque justamente ese punto era el que no era comprendido por quienes nos decían, no, pero ¿cómo nos van a venir a decir que tres pibes fusilados por la policía mientras estaban sentados en la vereda tomando una cerveza, o peor aún, escapando, dándole la espalda a su agresor después de haber manoteado una cartera, son víctimas de una violación de los derechos humanos equiparables a los militantes revolucionarios de los 70, y en ese argumento estaba esa incomprensión de este concepto tan claro. Es el Estado el autor, a diferencia de los hechos que se producen entre particulares, donde hay una responsabilidad individual del homicida, de quien causa cualquier tipo de daño, entendido siempre la extensión de la noción de Estado, no solamente a su aparato oficial, sino también a sus aparatos paralelos, como ha sido históricamente el caso del uso de patotas por parte de los distintos gobiernos, desde la Liga Patriótica a principios del siglo XX, la AAA en los 70, o en nuestros días las patotas de la burocracia sindical, con el caso paradigmático de Mariano Ferreira como el más reciente de asesinatos. Bueno, María del Carmen Verdú, como siempre te agradecemos mucho. Quizás mañana nos crucemos en la marcha, supongo estará muy nutrida. Entiendo que hay una convocatoria oficial tipo 14 horas, ¿no? Sí, nosotros estamos convocando desde Correpi y las demás organizaciones que conformamos la Regional Metropolitana del Encuentro Nacional Antirrepresivo, que son la Coordinadora Oeste, de la que participa también Hijos Oeste, y la Coordinadora Sur, de la que participan los compañeros de Hijos La Plata, los tres destacamentos que conformamos la Regional Metropolitana del Encuentro Nacional Antirrepresivo, nos convocamos a las 14 en la Plaza Lorea, allí en Luis Sáenz Peña y Avenida de Mayo. Vamos a hacer un pequeño actito muy breve de unos minutos, como lo hacemos todos los años, mientras van llegando los compañeros, haciendo eje precisamente en cuál es el eje que nosotros ponemos desde el análisis de la represión actual y desde la proyección que hacemos de lo que va a suceder en este 2015, año electoral, año que está asignado por las propuestas absolutamente por derecha y de más represión de todas las expresiones patronales para la renovación presidencial, y inmediatamente nos encolumnamos detrás de la bandera del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia para marchar a las 15:30 hacia Plaza de Mayo. Fuerte abrazo, María del Carmen. Igualmente, hasta luego. Me acuerdo cuando empecé a ir al Borda que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111, por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que va, intenta a través de distintos analizadores entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Un periodista, un militante, un gran luchador al que he conocido, he tenido el privilegio de conocerlo hace muchísimos años. Recordemos que su programa Leña al Fuego, que ya llevaba muchísimos años, que yo he tenido la suerte de participar en algunas ocasiones, era el programa de mayor rating de Radio La Ciudad. Creo que era el único rating que tenía Radio La Ciudad, era Leña al Fuego. ¿Cómo estás, Germán Schiller? ¿Cómo te va, Alfredo? Muchas gracias por tus palabras. Como estoy hablando con un psiquiatra, te digo, estoy pasando por un momento, no sé si la palabra es esquizofrénico, ¿no? Estoy siendo un poco de aficionado, pero ¿por qué? Porque tengo dos sentimientos muy contradictorios. Por un lado, tengo mucha bronca, tengo mucha tristeza, tengo un bajón anímico porque he perdido un instrumento de expresión importante. Yo creo que es un instrumento de expresión importante. Y por el otro lado, estoy contento por enorme solidaridad y muestra de afecto y de participación. La gente dice, ¿qué puedo hacer por lo que está pasando? No es esquizofrenia, por lo menos no todavía. Se llama disociación operativa y no son pocos los que tenemos que usarla, te digo, a diario y por situaciones por ahí menos importantes. Me está decepcionando, yo creí que era esquizofrénico, bueno, no importa. Te dije no todavía. Ah, no todavía, no, bueno, todavía. Así que tengo esperanza. Yo me la rebusqué para tener un diagnóstico gratis, que no es poco. Bueno, continuamos con nuestros sueños posibles, ya preparándonos para el 39 aniversario de lo que fue la dictadura cívico-militar, una verdadera cacería, una masacre, que fue anticipada de muchas maneras y que a 39 años algunos de nosotros tenemos todavía en nuestros cuerpos las vivencias, y mucho más aquellas que lucharon, que fueron reconocidas internacionalmente como Madres en Lucha, Madre de Plaza de Mayo. Y como es habitual en este programa, tenemos el inmenso placer de hablar con Nora Cortiña. ¿Cómo estás, Nora? Bueno, bien, acá preparándome para todas las actividades. Lo que quiero adelantar ya desde allá, quiero decir, a mí lo que me indigna es el tema de fin de semana de turismo. ¿Sabes? Claro. El puente, el que acá, que no, que no, me indigna. Porque bueno, nosotros el día 24 se discutió cómo era el recuerdo, cómo se iba a manejar, el asueto, para la memoria. Bueno, muy bien. Ahora, de que hasta en algunos calendarios pongan día turístico o fin de semana turístico, a mí me hace mucho daño. porque la gente se va, desde luego esa gente que se va es la que igual nunca vino a ninguna actividad, pero además ahora se va como si fuera un feriado de fiestas. Entonces, bueno, me molesta, me hace daño y me indigna. Bueno, Nora Cortines, esto es un efecto del famoso feriado puente, ¿no? Sí, de tomar, porque en realidad, si el día es feriado, pero se potencia porque hoy lunes también es feriado. Sí, pero si el 24 fuera un feriado como fecha patria, bueno, ahora también hacen puente de la fecha patria. Sí, pero, sí, hay un puente para una cosa es todos los feriados tienen puente. Festejar el avance de la patria en la libertad, en la justicia, y otra cosa es hacer puente cuando es un día que es para recordar el horror, para recordar realmente lo que pasó este pueblo a través de esa dictadura cívico-militar religiosa. Y entonces me parece que cuando la gente prepara las valijas, prepara todo, bueno, me aprovecho. Eso tal, aprovecho, y no están tampoco el 24, ¿no? O sea, el puente es festejo, y el día que tendría que ser de recuerdo es también de festejo. Así que bueno, nada más, no te agrego más porque ya está, eso es lo que siento. Nora, sí. Irene Antinori te saluda, por supuesto estoy totalmente de acuerdo con vos, pues un día que es conmemorativo, no es festivo. Sí. Recordamos justamente a los hijos e hijas que arrancó la dictadura, sí. Y que dejaron que este país sea lo que es. Sí. Entonces, bueno, esto es lo doloroso de del feriado largo y el feriado puente. Sí, sí. Pues, decime, Norita, mañana, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo vamos a marchar junto a vos? Mira, yo te digo una cosa. Mañana va a ser un día muy especial porque yo creo que el gobierno va a querer copar todo. Copar. Va a querer los jóvenes, estos son muy atrevidos, la Cámpora y todos estos grupos se creen dueños de la calle y de la situación. Ya ha pasado otro año que después no dejan ni siquiera arrimar a los familiares de los desaparecidos a nuestra bandera, nuestra, de la línea fundadora, con la foto de los desaparecidos. Entonces espero que mañana no lo hagan y que tengan un comportamiento de respeto, porque no toda la gente que va está con el gobierno, también algunos somos críticos, queremos que nos respeten la libertad. Entonces mañana es un día que va a ser muy especial y que creo que tiene que ser un día de recuerdo con respeto, y que cada uno vaya en la marcha que se sienta cómodo y que sea respetado. Entonces eso es lo que yo espero de mañana. ¿Dónde nos tenemos que encolumnar para ir con ustedes? Mira, nosotros, los cuatro organismos, con otras asociaciones, con algunos trabajadores, bueno, que se quedó que se iba a la marcha nuestra a juntar primero la primera parte para abrir la bandera en 9 de julio y Avenida de Mayo. Y después la partida en realidad va a ser de Piedras y Avenida de Mayo. Bueno, para toda la gente que quiera venir y que quiera acompañarnos. Nora Cortines, una de las principales referentes de Madre Línea Fundadora. Yo siempre, bueno, la lucha de ustedes me ha conmovido mucho, pero dentro de todo siempre recuerdo muy especialmente a Olga Aredes. Sí, porque sí. Vos hablabas de lo turístico, ¿no? Y Olga Aredes marchó muchas veces sola. Sí. Y creo que es una muestra realmente muy impactante. Por eso, ¿viste? Hacía la marcha del apagón en Jujuy, y realmente ella hacía respetar ese día tan de recuerdo tan duro, porque fue ahí, mejor dicho, fueron dos noches de apagón, donde se llevaron más de 300 personas y solo aparecieron 30, el resto quedó desaparecido. Así que Bueno, yo creo que ella dio también un ejemplo de una lucha muy, muy digna, muy ética. Y bueno, te digo, yo espero que podamos seguir así, que entre nosotros haya el recuerdo con todo el respeto. Así como Olga, y también en otras provincias, también en Santa Fe, un grupo de madres también muy dignas y que siguieron en Neuquén, hay también las madres de Neuquén también, que son muy consecuentes, ¿sabes? Que no han entregado sus principios y su lucha. Entonces, bueno, hace muy poco se fue Herminia Severini, que era una madre. Claro, viste, sí, por eso la recuerdo. Aurora Zaccaroli también de Entre Ríos, de Gualeguaychú. Bueno, y esas madres dejaron su huella digna, y eso es lo que, en fin, espero yo que podamos todas seguir adelante, no negociando nada, porque la libertad, la justicia, el recuerdo permanente, no se negocian. Y además no tiene ni siquiera que haber un amago de la palabra reconciliación, para nada. Y bueno, si alguna madre o algún familiar se quiere reconciliar con los genocidas, allá ellos, pero no a nivel de pueblo. Exactamente, allá ellos, pero no allá nosotros, claro. Porque realmente la reconciliación es el triunfo, es el último triunfo de la impunidad. Es claro, por eso te digo, ¿no? Yo ni siquiera pienso que lo alguna vez lo dijeron, entre medio de algún discurso. Inclusive el Papa hace un tiempito también habló de la reconciliación. Que se reconcilien ellos, los curas, las monjas. Nosotras no tenemos por qué reconciliarnos con los genocidas. Pero bueno, mira, hay mucho para luchar. Venga el gobierno que venga, lo mismo va a ser una lucha. Porque si con este estamos todavía discutiendo la apertura de los archivos, con los jueces, a quién dieron los bebés nacidos en el cautiverio de sus madres embarazadas, si la Iglesia Católica Argentina todavía tiene cerrado bajo cuatro llaves sus archivos, estamos peleando. Entonces uno dice, con lo que viene seguiremos peleando, que tengan la seguridad, sea quien sea que gane, que lo mismo que hicimos ante una cruel dictadura, haremos con un gobierno civil que, desde luego, me quiero imaginar que jamás será parecido a una dictadura. Pero bueno, seguiremos. Día por día tomamos la fuerza, porque no solamente nuestros hijos que no están, sino el pueblo, nuestros hijos que tenemos, los nietos, los bisnietos, todas las madres, tenemos allá hasta bisnietos. Todas las madres pasamos todas de 80 años, otras pasaron los 90, y demostramos que cada día tenemos la fuerza que nos da el amor, a la lucha, a ellos que no están, y a todos los que nos acompañan, que nos damos mutuamente la fuerza día por día. Así que andaremos por estos caminos. Norita, yo no sé si vos sabías lo importante que sos para todos y todas, que tu lucha no se pudo empañar con nada, y a mí me llamó mucho la atención cómo ayer, seguro vos fútbol no ves, ¿no? Mira, a veces dejo, recién tenía la radio porque empieza el fútbol y con tal de no ir a mover el dial, está puesta, ¿no? Pero el fútbol lo respeto yo. Pero vos sabés que ayer saliste en la propaganda cuando jugaba Boca contra un equipo sanjuanino. No. Saliste dentro de la propaganda, las primeras luchas de la madre, y estabas vos con el cartel pidiendo por tu hijo. Bueno, yo respeto, viste, porque además respeto porque mis hijos, dos varones y mi nieta que es mujer, les gusta el fútbol, son hinchas, viste, bueno, y han seguido siempre sus equipos. Entonces yo respeto, porque además también a Gustavo le gustaba el fútbol, y también le gustaba escuchar el partido, verlo también por televisión. Bueno, y yo respeto, inclusive en el Mundial lloré mucho, lloramos las madres, sufrimos mucho, cómo fue manejado, qué podíamos esperar de esa dictadura sangrienta y criminal que usar hasta este deporte nuestro nacional. Y unos se dejaron usar y otros forzadamente agacharon la cabeza y bueno, pero te quiero decir que bueno, me hace gracias, no sé si algún día me lo podés mandar o lo ves o lo... Sí, sí, ya te lo vamos a comentar, pero además del Mundial de Fútbol, que era la fiesta, el partido que jugamos todos, es una película. Sí. La fiesta de todos, que fue dirigida por Sergio Renán, ¿no? Y sí, realmente se marcó para la historia, lamentablemente, porque había sido siempre un tipo del cine, del espectáculo, que había, bueno, había alegrado y emocionado nuestros días también, ¿no? Pero lamentablemente se prestó a eso, yo no sé si por ideología, por dinero... No, cuando el dinero es la ideología, no se puede hacer la diferencia. Es lo mismo, claro, es lo mismo. Exactamente lo mismo. En esa época también los programas de televisión y... Mira, igual te digo que ahora hay de todo, ¿eh? Uno tiene que andar calculando, que ves cómo lo tomás. Yo veo todo igual, ¿no? Yo veo, no menos algún programa que no lo veo ni soñando, ¿no? Que no lo voy a decir. Pero que no, ya lo denunciaste. Hay dos o tres que nada. Y después, hay dos o tres que según quien está invitado al programa, menos. Bueno, no pierdo el tiempo, no me desgasto mi vista, que yo quiero que me dure fresquita para ver el sol, las plantas, el amanecer y el anochecer, en programas que denigran hasta la pantalla, o entrevistas, ¿no? A veces no es el programa, sino la persona entrevistada. Pero sí, bueno, el poder de los medios está tan sobrevaluado en este momento que sí, pero no solamente sí. La televisión, el Facebook, mira, el Twitter, te cuento una anécdotita de hace unos días. Se va creando su conciencia política desde esos lugares. Sí, ¿no? Vos sabés que el otro día llego a casa y a mí me gusta ver, bueno, seno, tranquila, me gusta ver programas periodísticos, noticieros que siempre dicen lo mismo, bueno. Pero bueno, me siento, busco todo porquería. Entonces me habían regalado un caleidoscopio maravilloso, hecho en Italia. Bueno, ¿sabés? Apagué la televisión y me empecé a mirar las figuras maravillosas del caleidoscopio y diciendo, bueno, aunque sea los colores, la naturaleza, todos nos van ayudando a recrearnos un poco, porque te digo que a veces prendo la televisión y digo, no, gastar electricidad en esto... Pero bueno, es todo. Mira, igual nosotros tenemos que manejarnos con todo y saber seleccionar para nuestro espíritu las cosas que exaltan justamente el espíritu y la conciencia del ser humano. Bueno, Nora Cortiñas, te agradecemos muchísimo el tiempo. Bueno, y no te voy a dar nombre de ningún candidato. Nos encontraremos seguramente mañana. Sí, no esperes que yo te dé nombre de ningún candidato, ¿eh? No, hasta el día antes. Yo me regalaron un caleidoscopio a mí también. Te voy a mirar el caleidoscopio. Porque lo que vi fue la imagen de Beatriz Rosque. Bueno, sí, gracias por el llamado, ¿eh? Chao. Te mando un fuerte abrazo. Hasta mañana, que nos veremos. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, chao, hasta mañana. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Saba, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. Frente de Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comiómani. Sí, Comiómani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomialice. sueños posibles. ...23 de marzo... ya a las puertas del 39 aniversario de lo que fue una masacre, una cacería planificada, creo que desde antes de la vuelta del general Perón. Creo que el general Lanusse, que organizó ese gran acuerdo nacional, tenía una estrategia bastante clara. No había manera de frenar lo que en ese momento era la tendencia revolucionaria del peronismo, lo que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Peronistas, las Fuerzas Armadas de Liberación, muchos grupos insurreccionales que habían luchado ya desde antes de Onganía, muchas organizaciones populares, algunas que practicaron la lucha armada, otras que no, que realmente le daba en ese momento a la Argentina, como dijeron más de uno, la sensación de que tocábamos el cielo con las manos. Bueno, no tocamos el cielo con las manos, y realmente lo que pudimos tocar fue el infierno. Y ese infierno se prolongó no solamente durante toda la dictadura cívico-militar, sino que fue antecedido, como ya dijimos en nuestra editorial, por lo que fue la masacre de Ezeiza. Por eso hay que marchar. Tenemos que marchar con los compañeros, con las compañeras, que siguen pensando no solamente que otro mundo es posible, sino que es probable. Nuestros sueños posibles son eso, los sueños de la libertad, los sueños de la independencia económica, de la independencia política, de todo aquello que haga que, por ejemplo, los inundados de Tucumán no sean agredidos brutalmente por una senadora que tiene 10 mansiones. Por todo eso hay que marchar. Y es bueno que cada uno marche de sus más íntimas convicciones, porque creo que de esa manera la unión de las diferencias nos potencia a todos. Lo que nos destruye es cuando tratamos de pegarnos a aquellos que son incompatibles. En buena hora que mañana marchemos las fuerzas populares, las fuerzas del cambio social, las fuerzas revolucionarias, en lo que yo llamo la unión. No me gusta cuando se plantea la unidad. La unidad siempre termina en la jerarquía. En cambio, la unión intenta armonizar las diferencias. Y si bien puede haber asimetrías, no va a haber hegemonías destructivas. Por eso creo que en la propuesta del querido y siempre recordado Benedetti, que tanto nos acompañó y nos sigue acompañando, es bueno que seamos mucho más que dos. El tema es cuánto más que dos vamos a ser. Vamos a ser 20, vamos a ser 200, 2.000, 20.000, 40.000, 100.000. No importa. Importa la cantidad. Pero los que vayamos a marchar, lo que importa son nuestras más profundas convicciones, que lamentablemente creo que en democracia se han debilitado. En forma quizás paradojal, la democracia ha debilitado muchas de las convicciones revolucionarias y de cambio social de muchos compañeros. Las ha, digamos, dejado en manos del Estado. Y eso es suicida. Eso es suicida. Por eso creo que tenemos que marchar, no desfilar, porque los que desfilan son la derecha, nosotros marchamos, sin olvidar un aforismo que a mí me parece importante de volver a recordar justamente por la fecha. Las dictaduras toman lo diferente como incompatible y asesinan. Las democracias toman lo incompatible como diferente y se suicidan. Felices sueños posibles. Porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo.